Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Por allá por mediados de los años 60 del siglo pasado, David Bowie no era David Bowie. Se llamaba artísticamente Davy Jones. Con ese nombre, Davy Jones, y con su grupo que se llamaba Lower Third, editó un sencillo que se llamó You've Got a Habit of Living. Ahí hay un Bowie que está en plena experimentación. Si ustedes escuchan esa versión del año 65 de un muy joven David Bowie, que en la época, como les decía, era un muy joven Davy Jones, con algo así como 17, 18 años, hay una voz ahí media indefinida. No está tan fácil reconocerla como la voz del Bowie que seguramente recordamos desde el Ziggy Stardust en adelante. La historia es la siguiente. En el año 2000, o sea, a principios de este siglo XXI, David Bowie había participado del festival de Glastonbury e iba a grabar un disco que llegó a grabar, que se iba a llamar Toy, pero que por problemas con la productora, con la discográfica, nunca llegó a lanzarse a la venta. En ese álbum, Bowie repasaba canciones que había grabado entre el año 1964 y 1971. Es decir, que lo que hacía era volver atrás y trabajar sobre lo que era un incipiente David Bowie para la época. Es decir, aquel que se llamó Davy Jones y que luego se llamaría y quedaría para la eternidad como David Bowie. En estos días de estrenos y adelantos en esta parte de Mundos Diferentes, les voy a invitar a escuchar este adelanto del disco Toy, que es de David Bowie, que va a lanzarse en enero del 2022. Esto es You've Got a Habit of Living de David Bowie. mundos diferentes. Dovet Nahoré es una impresionante artista, multidisciplinaria, brillante compositora, versátil cantante y percusionista, además de una diestra bailarina con una poderosa presencia y colorido sentido del estilo. Dovet Nahoré atrae a quienes admiran a Angélique Kidjo, Yemi Alade o Fatoumata Diawara y otras grandes de la música africana. Colère es el mejor título que se le podía dar al disco, y es que el trabajo es completo. Las canciones y hasta el precioso triple digipack están llenos de ricos colores, arreglos y voces relucientes, además de percusión sin tregua, que nos traen los ritmos vertiginosos de su Costa de Marfil, pero también rumba congoleña, coros zulúes, ritmos de Camerún, jiklife de Ghana, afrobeat nigeriano y melodías mandingas que se mezclan con toques electrónicos, además de R&B actuales que nos dan un conglomerado afropop realmente impresionante. Grabado durante la pandemia de Abidjan y producido por el también marfileño Tamsir Jr. Jain, Colère es un disco profundamente feminista y panafricano, que celebra el talento local, los derechos de las mujeres, la creatividad y la positividad a pesar de los tiempos difíciles. Compuesto junto a su inseparable compañero, el guitarrista Colin Laroche de Felin, el disco está cantado en las múltiples lenguas del país, en francés y en inglés. Igualmente se presentan momentos y letras más íntimas en las que se apela a la familia y a las alegrías que esta proporciona a quien tiene la posibilidad de compartir vivencias con sus miembros. La escucharemos entonces desde el disco Colère del año 2021, el tema Desert. Thank you. Mundos diferentes.